A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. A ver, ya estamos aquí todas y todos por fin. Ya tenemos a músicos aquí en este desván del Guaje. Estamos encantados y de que ya tengamos aquí al grupo Alma Trampa, como bien os habíamos dicho. Bueno, son los últimos ajustes aquí entre todos para que podamos ofreceros aquí, bueno, una pequeña actuación en directo. Vienen dispuestos a darnos una actuación en directo. O sea, esta gente no se cortan por nada. Bueno, acaban de llegar, ya te digo, se están sentando todos, cada uno cogiendo sus instrumentos, no, o su instrumento, depende cómo se quiera, ¿eh? Bueno, pues aquí, bien, chicos, que se os oiga, que sepan que estáis aquí. A ver, ¿cómo oye? Hola, buenas noches. Buenas noches, Nava. Muy bien, yo creo que para que vean que fuisteis a clase, lo de estudiar es otra cosa, ¿eh? Pero para que vean que fuisteis a clase, podemos empezar por presentarnos y cada uno decir, bueno, el nombre y lo que toca, si os parece, ¿no? Aparte lo que le dejan y eso. Bueno, pues empiezo yo. Yo me llamo, soy Panzas, soy el cantante de Alma Trampa y guitarrista. Y paso la palabra a Chimi. Muy buenas, soy Chimi, batería de Alma Trampa, y seguimos con Cortatu. Hola, buenas noches, Nava, soy Cortatu y yo estoy al bajo de Alma Trampa, toco mis bajos. Buenas noches. Olé. Nava, soy Ivanín, desde Ardines, toco la guitarra. Olé. Y bueno, yo por último, Francisco, y toco la percusión. Y aquí estamos. De Alcorcón. De Alcorcón. 4-0 al Madrid, no digo más. O sea que además futboleros, ¿no? Además de músicos, futboleros, ¿no es eso? Bueno, pues nada. Nada, habéis venido a presentarnos lo que parece ser que ya está fuera del horno, que es el segundo, la segunda maqueta, me comentabais, ¿no? Bueno, pues ¿qué? ¿Tiene título? ¿No tiene título? Sí. De momento no pusimos ningún título, ¿no? Es que lo trajimos un poco, bueno, entre trabajo y demás, lo andamos un poquitín así a cachos intentando terminarla, pero bueno, de momento no decidimos ningún título. Muy bien. Poco a poco, todavía ahí está. ¿Están todos los temas que traéis aquí o falta alguno? Falta todavía, tenemos en esta maqueta que te trajimos hay 4 temas, falta uno todavía, que supongo que para la próxima semana estará terminado, y esperemos que a mucho tardar esta, bueno, maqueta, ya tirando a disco, porque la calidad es mucho mejor ya que maqueta, uh-huh, esté ya, si no es para la próxima semana, para la siguiente. Pues cuando queráis venir a traerla, sois bien recibidos de nuevo, sea pues, cuando sea. Se agradece mucho. Nada. Y lo primero, por supuesto, darte las gracias, por contar con nosotros, por estar aquí. Nada, esto se dice muchas veces, se viene muchas veces, se dice muchas veces, ¿vale? Pero nadie trae nada, ¿no? Bueno, otro día se puede quedar ya de otras maneras, más coloquiales, digamos, ¿no? Hoy de mano venimos al tajo que era, ¿no? Bueno, pues nada, si os parece, que teníais previsto tocarnos alguna aquí en directo, ¿no es eso? Sí, eso es. Vamos a tocar un par de canciones. ¿Empezamos acústico con directo o queréis en lata? ¿Cómo queréis? A ver, yo prefiero que sean acústico, ¿eh? Y si son todas en acústico, yo mejor que mejor, pero allá vosotros, ¿eh? Bueno, de momento vamos a empezar entonces con una en acústico que se llama Las Flores, que no está en esta maqueta que sacamos, está en la primera que sacamos el año pasado. Vale. Y vamos a ello. Estupendo. Un, dos, tres, va. ¡Qué bonitas son las flores! Cuando se abren con el sol. ¡Qué bonita tu mirada! Y no me entero de nada, ni siquiera de quién soy. ¡Qué bonitas las sonrisas de los niños al jugar! Qué bonitas las mañanas y también las madrugadas donde hay vicio y rock and roll. Pero ya no quedan flores y ya nunca veo el sol. Tu mirada está perdida, se pierde una noche de esas donde pierdo la razón. Y los niños ya no ríen frente a la televisión. Mañanas y también las madrugadas. heridas donde me arde el corazón. Si estuvieras a mi lado, volvería a amar el tiempo y el mundo sería mejor. Y hoy la pena me consume y ya nadie hace un favor. Los recuerdos me torturan y intento sin fortuna detener este reloj. Que ver, esta gente han venido los cinco con todo el equipaje, los hemos metido en una lata de sardinas porque, hombre, es una pecera un poco grande, pero claro, han venido con todo el equipaje y aquí, sobre todo el de los bombos, no veáis qué pedazo bombos tiene aquí al lado del micro, que claro, por eso reverbera tanto algunas veces, ¿eh? Tiene los bombos bien puestos el tío. Además, de verdad, los del Corcón vienen preparados. Claro, tío, es lo que tiene esto del Corcón. Bueno, pues nada. Genial, muy bien, chicos, muy bien. Se ve que no se os pone nada por delante, vamos, aunque sea un cuadrado, una baldosa, no, no, os sobra como una baldosa, vamos, para hacer esto que os gusta, ¿no es eso? Siendo de Madrid, yo bailo el chotis en una baldosa, ya sabes. No se le oye muy bien porque ahora le hemos bajado al micro, claro. Bueno, a ver, ¿qué planes tenéis? ¿Cómo oye, de conciertos y de bolos y de eso, cómo andamos? ¿Tenéis muchos, tenéis pocos o cómo oye? A ver... Bueno, lo que llevamos de año, tocamos 3-4 veces, creo, ¿no? 4 veces, sí. Ahora tenemos un concierto próximamente que es en Ribadesella, en la Plaza Nueva también, que es un concierto, la tercera edición del Fecho en Ribadesella, con todos los grupos de aquella zona. Y es la siguiente cita que tenemos. De momento estamos ahora un poquitín tranquilizando un poco lo de los conciertos, porque queremos centrarnos más en esta grabación, claro, para ir, bueno, sin prisas y que, oye, que claro, las cosas salen bastante bien. Porque venimos del año pasado de dar 30 conciertos por la zona. Que, wow, que joder, para unos que están empezando no está nada mal. Entonces no, decidimos va, levantar un poco el pie del, claro, del acelerador. Y centraros un poco en la producción ahora de este disco, digamos, ¿no? Que va a salir en breve. Porque, bueno, queremos que las cosas con paciencia seguro que salen mejor. Sí. Calma. Y claro, se disfruta más haciéndolo también. Peíname despacio, que decía aquel, que tengo prisa, ¿no? Eso es cierto. Bueno, pues nada. Vale, pues nada, chicos, genial. Un placer de verdad que estéis aquí. Y lo dicho, cuando, vamos, cuando queráis, ¿eh? Este desván está abierto para todos vosotros. Se agradece. El placer es nuestro, yo creo, estar en el rincón del guaje para todos nosotros. Vale, creo estupendo. Que... Pero ¿y el desván? Que estábamos en un rincón y nos dijeron, arriba, para arriba. Entonces ahora que te dije, pues para el desván. Teníamos un rincón allí, pero nada, nos lo quitaron. Llegaron los inmigrantes y ahora dijeron, para arriba, pues para arriba, ala, oye. Arriba, tampoco nada. Está mal mirar desde arriba a la gente, ¿eh? Exactamente. Con los pequeñinos que somos, pues oye, ya era hora, ¿no? Bueno, pues nada, a ver, ¿qué más nos contáis? Bueno, pues traemos ahí lo que viene siendo un poquitín. Antes no están terminadas todavía, pero bueno, traemos una pequeña muestra de lo que son las cuatro canciones de la maqueta que estamos ahora trabajando en ella. Y bueno, si quieres, por ejemplo, poner la primera, que se llama ¿Sabes qué? Empezamos por la maqueta, pues perfecto. Pues ahí vamos con ella. Muy bien. ¿Sabes what? Bueno, pues nada, genial. Oye, otra vez, no sé. Espera. Esta es la segunda, pero pondrémosla después, ¿no? Por supuesto. Hay que contar algo más, o cantar algo más, o no sé, sí, a ver. No, yo pensé que eran los Rolling, joder. Sí, claro, la verdad es que sonaba muy bien este primero, ¿eh? El segundo no sé, pero vamos, viendo cómo sonaba el primero, la cosa promete, de verdad. Sí, nada, pues todavía le queda un poquitín por darle forma, sí, ¿no? Pero bueno, estamos quedando bastante contentos. Sí, no, pues la verdad es que a mí esta me ha molado mogollón, ¿eh? De verdad. Bueno. Fuera bromas, no te lo digo por cumplir, ni mucho menos, ¿eh? Si no me gustara, te decía, ¡fuera! Y la pistola que tengo en la mano no tiene nada que ver, ¿no? ¿Tampoco? No, nada. Si acaso ya cuando salgamos ya te daré lo que habíamos acordado, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver, ¿qué más hablamos? ¿O qué más contamos? ¿O qué más decimos? Porque yo bueno, estoy pues, siempre hablando yo aquí. Al grupo, ¿no? Sí, sí. Eso se lo dejo un poco a Chimi. Claro, venga, otro que dé la ahí, voz ahí, ya, venga. Eso. Yo que vengo sin guión. Mejor, es que sale todo más fresco sin guión. Aquí nunca lo hay, ya ves, nunca ponemos guión. ¿Cuándo vas al váter, lo ensayas? No, pues la historia del grupo empezó en el 2008, más o menos, a principios, y debutamos en un concierto en el 2009, abril 2009, fecha un ribe de sella. Y nada, empezamos ahí. Al principio teníamos un teclista que se llamaba Toñín. Recuerdo eso para aquí si nos está viendo. ¡Toñín! ¡Toñín! Y por problemas de curro y tal lo dejó. Entonces, bueno, después llegó aquí el Alcorcón, Frankie. Y nada, también lo dejó Pitu y vino aquí Ivanín, que son los que estamos ahora a la formación original. Original de ahora, vamos, no de antes. O sea que al original faltan dos, que sí, por motivos de trabajo, sí. Claro, es que lo... Faltan dos y vinieron otros dos, pero bueno, aquí estamos. Eran dos elementos y y otros dos peores, sí, así que... Y vinieron dos conjuntos, ¿no? Yo vine aquí de apegado, a mí casi me trajeron a hostias. Yo empecé con ellos, bueno, la verdad, estuve ahí a última hora con Aprieta el culo, que era la formación que había antes. Chimi tocó también con ellos. Bueno, ensayé más bien, Bueno, todos hacemos lo que podemos, ¿no? Claro, aquí siempre decimos que esto de la música o de ser músico es una profesión de mercenario. Sí. Porque tienes que estar tocando en miles de grupos a la vez, o en los grupos que puedes a la vez, porque con uno solo no da para... Aparte de que hay que estar un poco loco, pues hay que ser un poco mercenario también, sí. Y experimentar con todo, la verdad que es lo más grande, yo creo, ¿no? De todo sacas partido y aprendes, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Sí. De todo se aprende. Yo, ahí, al paso de los años, bueno, el que más conozco de todos en concreto ya Panzas, de hacía 16, 17 años que tocábamos por ahí de críos prácticamente, yo con Narcóticos y él con Sosa Cáustica. Y tenemos ya 23 ya, ¿no? 23, sí. Es que ya pasa el tiempo volando. Pasa volando. ¿No nos aparentáis? No, nada, para nada. Pasa volando. Después de... Ya con críos y todo, hombre. Después de un montón de años me lo encontré así de flash, ¿no? Y sí que me dijo que seguía tocando. Yo sí que lo dejé ahí unos años por tema de, bueno, familiar y demás. Y le propuse grabar con Aprieta el culo. Estaba con Aprieta el culo. Y no me llamó, el muy cabrón no me llamó para grabar una canción, sino que me llamó para tocar. Después de tantos años. Fíjate, si estaba la cosa jodida. Que me ha acojonado, claro, pero ¿cómo me llamas? Y nada, bueno, hicimos ahí unos últimos 6 meses de la banda, que bueno, fue una pena, la verdad que fue una verdadera pena el final de ese grupo, porque bueno, ya tenía una personalidad y una historia, pero bueno, como todo en la vida, como las cosas de pareja, ya sabes, las cosas se empiecen y se acaben, no hay más, ¿no? No hay nada que explicar. Y de algo se saca, para y para bueno, ahí, ¿no? Sí, exactamente, lo que comentaba antes, de todo se saca algo bueno, siempre hay que sacar lo positivo de todo, ¿no? Yo creo. Y bueno, después de ahí de unos meses encontré en una fiesta ahí en Cangas, con un gran pedo, por cierto, a Panzas, a Chimi y a Toñín, y me propusieron empezar a tocar el bajo con ellos y demás, y bueno, aquí estoy súper encantado, ¿no? De puta madre. Se te ve. Sí. Y nosotros encantados de que esté con nosotros también. Se os ve. Me encanta, la verdad que, joder, no hay queja ninguna. Sí, somos una gran familia. Nos hacía falta un bajo y, vamos, el complemento perfecto era él. Y trajiste a este pequeñín, ¿no? Sí. Claro, creo que me comentaron, ¿no? Creo que nadie mejor que tú puede tocarnos los bajos. Efectivamente, lo conocimos por la noche tocándome los cojones y al final el tío de hostia, tú lo haces bien, chaval. Ahora, pasa. Pues, ¿no? Oye, que estamos en horario infantil, ¿eh? No... Bueno, nada, venga, pues. Sí, nada. ¿Cómo fue lo tuyo, Manny? ¿Cómo entraste al grupo? Hola. ¿Eh? Ah, pero pues si nada, ya... lo mío fue porque Pitu tuvo que marchar a trabajar fuera, entonces tuvo que llamarme esta gente y yo acepté sin dilación porque gustame mucho tocar y estás muy bien con esta gente tocando. Y hay que seguir progresando para adelante. Yo vengo de tocar toda la vida desde Guajín, ahí soy un fanático de la música y de Mike Oldfield, todo hay que decirlo. Es lo mejor. Y nada, a tirar para adelante y lo que tenemos que hacer es concentrarnos y tocar muchos horas. Estupendo, a ver, nos queda lo mío el escandaloso de Alcorcón. A ver, sí, Alcorcón no es España. No, no hay ayuntamiento, lo que hay es untamiento. Bueno, antifascista siempre. Ya, bueno, aparte de las tonterías, no, fue un poco, pues eso, conocí a Toñín ya de antes, y es maquinista y parábamos por las obras y bueno, sabía que tenía un grupo y pues nada, un día le pasé una maqueta de las cosas que yo tocaba antes y no sé, se lo comentamos un día, oye, pues a ver si puedo meter un día los bongos en una canción que tenga así un poco más rock y tal y cual. Me pasaron la maqueta, ensayé un poco en casa, fui un día a los locales y de tocar un par de temas con ellos en plan colaboración, pues aquí estoy a saco con ellos, tirando para adelante. Estupendo, pues claro. Nada. Tenemos que decir también que al principio nos echaba un poco la idea de lo de la percusión para atrás, porque es bastante delicado meter en un grupo algo de percusión, sí, sobre todo claro, de música rock, como estábamos haciendo. Y si llega un oso como yo. Y luego, no, es que, y luego es un... que te llega una persona de trabajar sin duchar ni nada, ya, pues bueno, pues entonces ya en un sitio cerrado, pues. Pero al final, hostia, con el paso del tiempo se convirtió en una persona imprescindible casi para el grupo. De hecho, el grupo está cogiendo la personalidad que está cogiendo gracias precisamente a la última incorporación, que es Frank. No, es que es un cambio drástico, ¿no? Sí, pasar de unos teclados a unos bastante, bombos, sí. Es un cambio... Y aparte exactamente la experiencia, como dice Ivanín, que bueno, que aquí tenemos a este hombre que también en su día pues sacó sus discos también con otro grupo que tenía, también colabora con otro amigo música rumbera y no, tiene carrera ahí el tío. Luego te doy los 50 euros. Bueno, no lo hablaremos todo un viaje, no vamos a cansar mucho al personal, ¿no? Lo ideal es que otra vuestra en directo o otra aquí en la tabla. Tira de maqueta. Tiramos de maqueta. Tira de maqueta y... Bueno, vamos con la segunda, no vamos a hacer ningún zapping, ¿verdad? No, venga, sí, mismamente. La que la de los Rolling ponemos ahora. La de los Rolling, sí, que no la quisieron, sí. Pero bueno. Bueno. La cogimos nosotros y la hemos dejado. Es que ellos nunca estuvieron con el agua al cuello, ¿no? Estaban insatisfechos, pero con el agua al cuello creo que nunca estuvieron, ¿no? Vamos allá. Thank you. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos allá! Esta gente, vamos, impresionantes. Como diría Jezulín, son dos palabras, ¿eh? Impresionante. Impresionante, ¿eh? Sí, bueno, hombre, tampoco estamos ahora... Bueno, lo que te explicaba un poquitín antes, esa segunda parte que cambiamos... Sí, que nos pegaste, a ver, ¿qué fue? Bueno, aparte de que saltó ahí un poco la canción, esta segunda parte que entraba distorsión y tal, aquí hubo un pequeño problema de las prisas, que a la hora de masterizarlo al final... Pues se subió ahí agudos y después la parte primera quedó bastante bien, pero la segunda, ¿qué pasó? Que suena demasiado embarullado. Bueno, la gente que lo haya escuchado seguramente se dará cuenta de ello. Pero bueno, lo que dijimos antes, está todavía la cosa, pues... A medio cocer. Exacto. De todas formas, no os preocupéis, cuando esté bien no sé lo que va a ser esto, porque creo que había cuatro y ahora hay ocho escuchando. O sea, cuando esté bien ya va a ser igual. Va subiendo la audiencia. Un saludo para los ocho. Vosotros sí que sabéis, esos ocho sí que saben. Hasta la audiencia del desván del Guaje. Bueno, vale, estamos doblando audiencia, di que sí, buena idea. Y eso, y bueno, esta canción de Con el agua al cuello es un poquitín lo que comentábamos antes, un poco el reflejo de lo que está siendo ahora un poco el estilo del grupo, estamos ya un poquitín definiendo ya un poco eso, el estilo un poco más rumbero, después compaginando con un poco de caña, y aquí es donde realmente se ve ya la influencia más de la percusión de cuando entró Frank. De hecho, acabamos de mirar ahora mismo en internet la fecha y justamente se cumple un año desde que está Frank, en marzo de 2010. Vale. Y entonces, bueno, pues ya, ya el mes que viene ya me quitan los pañales. No, no, en cuanto quites los cascos te tiramos de las orejas. Y ahí es donde se veía la mano de Frank en este tipo de canciones. Bueno, pues nada, genial, estupendo, muy bueno. Está prestando lo suyo, ¿eh? Joder, pues nos alegra mucho. Creo que a los demás también, porque ya ves, hemos doblado audiencia, o sea que esto es exitazo total, vamos. Joder, qué bueno, así da gusto. Bueno, nada, creo que os toca ahora en vivo y en directo otra vez, que se os ve que estáis además muy sueltos, muy compenetrados y muy sueltos. A ver, ¿qué nos vais a hacer? ¿Del disco este que sale ahora? Sí, esta canción, bueno, como comentábamos antes, eran cinco canciones de la nueva maqueta que estamos sacando ahora. Y falta precisamente esta, que la vamos a hacer en acústico, que todavía no nos dio tiempo a terminarla. Vale. Y se llama Reventaremos Bien. Quiero dedicar este tema con todo el amor y el corazón del mundo a toda la gente de Nava, de la comarca de la Sidra en general. Y bueno, principalmente a lo único que me deja aquí en Nava, que fueron mis hijos y la sidra. Así que a Manuel y Celia canto. Y a toda la sidra, por supuesto. Ok, ahí vamos. Cosas que tiras, condones y demás, y una vecina cretina te criticará. Mutantes elegantes ladran al compás. Canciones absurdas en un festival y una comida basura que te matará. Ven con tu gente decente y ponte a rezar. Anuncios de enfermos te ofrecen la verdad. Si tienes complejos, los solucionarás. Políticos siervos del mismo Satanás. Historia de guerra, esa es la verdad. Monarquía, mentira, de sangre real. Yo por mi parte prefiero ser un animal. Muy bien, pero permita que le pregunte a usted que yo no puedo entender por qué este mundo siempre es tan cruel. Bien, me parece muy bien, pero permita que le pregunte a usted que yo no puedo entender por qué este mundo siempre es tan cruel. violencia sangrienta, con el reino animal, hipocresía en la fiesta, cruel y criminal, quiero que el toro torero te enseñe a respetar. Noticias violentas, la sangre vende más, a policía cargando, todo es ilegal, hasta un cigarro en la mano nos convierte en ilegal. Si estás sin trabajo y te quieres quejar, cogen tu voto y se frotan la zona genital, genitalmente le salgan ladillas con radial. Y así, amigo mío, lo tienes que entender, que corra la vaselina, mucho por meter, como sigamos metiendo, reventaremos bien. Sí, bien, me parece muy bien, pero permita que le pregunte a usted, que yo no puedo entender, pero este mundo siempre es tan cruel. Bien, me parece muy bien, porque pregunta que le pregunte a usted, que yo no puedo entender, porque este mundo siempre es tan cruel. Bolsas que tiras, condones y demás, una vecina cretina te criticará. Canciones absurdas en un festival y una comida basura que te matará. Violencia sangrienta con el reino animal, hipocresía en la fiesta, cruel y criminal. Noticias violentas, la sangre vende más, policía cargando, todo es ilegal. Ole, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, de verdad. Además es que tiene... ¿Cómo se llama? Reventaremos bien. ¿Lozano? Lozano, sí. Ahora sí, Lozano. No te oigo, no tengo los cascos, ya me los pongo, un segundito. Ya estoy aquí. ¿Qué pasó? Espera. Manzana. ¿Lo metemos por el micro? Mételo aquí. Sí, mételo aquí. Sí, espera. ¿Hay una llamada para mí? Ahora va, Lozano. Ahí, ya está. A ver. ¿Tengo fans? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Ahí sí? ¿Francisco? Hombre, mamá, ¿qué pasa? ¡Anda! ¿Viste? ¿Vos de dónde estás? ¿Y tú cómo? ¿Qué haces? ¿Estás escuchando la radio? No me lo puedo creer. No, que es que me he puesto en internet y digo, hola, ¿cómo estás? Y sabéis mis fotos y me dice... Pon la radio nueva que está Francisco tocando y está hablando en directo. Ahora ya somos nueve. Hola, mamá. Que no se ve, que aquí no se ve, en Madrid no se ve. Que bueno, ¿has probado a buscar en internet, poner Radio Nava y que se oiga? Sí, aquí se oye muy bien, pero ahora qué pasa, que no sé qué pasa. Y me meto otra vez en Radio Nova y no me deja. Ah, bueno, pues nada. Cantar al chico y tocar a vosotros, ¿vale? Vale, un saludo. Un beso, señora, muy grande. Adiós. Vaya sorpresa. Qué bueno, qué bueno. Las cosas del directo. 15 años sin hablar con la vieja y mira. Tiene que venir al desván para hablar con la vieja. Qué bueno, oye. Qué sorpresa. Aquí, qué bueno. Casi andamos con señales de humo y todo. Mira tú, qué demasiado. Ha estado bien, oye. Ahora ya somos 10 escuchándonos, ¿eh? Mira, ya subió uno. Mira, ya éramos 9. Ya, digo yo, qué bueno. De Madrid, de Madrid. Desde Alcorcón te estaba llamando. Sí, qué bueno. Y el desván es internacional. Bueno, internacional, no, nacional. Bueno, sí, Alcorcón casi es independiente. O sea, que... Sí, dentro de poco ya salís fuera, ya, ¿no? Por Gibraltar. Bueno, pues nada, volviendo al tema musical. Oye, chicos, bueno, bestial, me ha molado muchísimo esa canción. Además, el compromiso de la letra, que era, pero bah. Bueno, hasta que no me traigáis el disco, yo ya la tendré aquí, porque en la Audacity puedes hacer milagros con él. Cortar y pegar, exportar, y ya esa canción ya la tendré hasta que no salga en el disco. Y bueno, como no, la seguiré poniendo en algún que otro programa, no lo dudéis. Joder, un millón de gracias. Que muchas veces se dice, joder, que nada, que el placer es mío, el placer es, bueno, de mí y de todos estos habitantes del desván que veis por aquí, bueno, que veis, que pasan por ahí de vez en cuando, ¿no? Como desapercibidos, pero están. Pues esto nos ha dado una idea. Nosotros ya hemos visto que las canciones en acústico suenan bien. Ajá. Hemos preparado para otra entrevista, ya preparamos para Piragües, ¿no? Preparamos ahí el RPA, ahí sí. en Arriba de Sella, la de las flores, que es la que hemos tocado antes, salió bastante bien, y lo que hemos hecho ha sido preparar esta también, y como nos está gustando, casi que vamos a preparar casi todas en acústico, ya lo tenemos todo pensado, y planeado algún sitio para ver si podemos tocar, y preparar el mismo setlist que tenemos en voces, enchufados. Ajá. Y cañeros, prepararlo en acústico, y creo que puede ser muy interesante, porque creo que salen cosas muy guapas. Pues nada, sí. Aquí hablábamos aquí, el jefe de la banda y yo, que esta segunda canción ya salió mucho mejor grabada que la otra. La primera, como tenías ahí los bombos, sí, tan grabados, rebotó todo, los demás casi ni se veían siquiera, ¿no? Pero esta ya fue mucho mejor, y creo que bueno, ya lo escucharemos luego en el Audacity, creo que ha quedado muchísimo mejor. Ya bien, bien, bien. La oye, que la otra si hace falta se repite. Se repite, te la volvemos a tocar. Sin ningún problema. Bueno, pues nada, quedaba alguna más por tocar, así en directo. No, por eso te digo que directo no quedaba más por tocar. Nos ha dado tiempo a preparar estas dos bien, porque tampoco queríamos preparar cualquier cosa más, entonces... Sí, para que suene bien, hay que repetirla, se repite. Se repite, pues, sin ningún problema. Claro, si repetir. Si me repetirla tengo que ir con las para todos los oyentes. Vamos a poner la tercera de la maqueta que nos habéis traído, que está por aquí, a ver, que mentiré yo, es la del el cerrojo. Y nada, mientras vamos preparando otra vez para volver a tocar la primera, en plan, a ver si nos queda. Te volvemos a tocar las flores. Claro que sí. Eso es. Bueno, vamos entonces con... ¿O queréis contarnos algo más así antes del tema? La evolución, no, bueno, esta canción del cerrojo, que es un poco el paso que hubo entre cuando estuvo Toñigo el teclado y el paso un poco a percusiones también, un punto medio que estábamos ahí. Ajá. Bueno, más rockeros que otra cosa, y ahí quedó esta canción grabada, que bueno, que nos gustó para meterla aquí también. Lo comentábamos antes, ¿no? El paso ese tan complicado, sí, que es en un momento suplir unos teclados con unos bombos, ¿no? Que luego quede mejor o no, pero de mano la novedad siempre nos cuesta a todos y en todo, en los órdenes de la vida, ¿no? El cambiar, para que nos fastidia lo suyo, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, dicho esto, vámonos entonces con el cerrojo enlatado, venga. Pasaba los años, buscaba recuperar, y así se pasaba el tiempo, perdido por buscar. ¿Cuántas vueltas da la vida? ¿O cuántas más tiene que dar? ¿Cuántas manzanas podridas que guardaste en el desván? Pero como toda historia, siempre su final, siempre fuiste un prisionero por buscar la libertad. Ya ves, deja de pensar. Ya ves, ven, ponte a bailar. Ya ves, déjanos en paz. Ven, ponte a bailar, ponte a caminar. Ya ves, deja de pensar. suenan tan bien en lata como en acústico, como puedes comprobar. Nada, os vamos a poner, os voy a poner aquí la cuarta y última canción que nos traen dentro de la maqueta, mientras que acaban de componer otra vez todo el tinglao de la pecera, que de verdad sería para ver. Bueno, luego colgará el Diego la foto por ahí y veréis que el espacio que tienen parecen sardinas aquí enlatadas, además con todo, con aceite, con vinagre, con instrumento y con todo. Bueno, aquí vamos con Un funeral y una oración, que es la cuarta canción de la maqueta que nos han traído Alma Trampa. ¿Quieres que yo te sea sincero y que te diga que te quiero? Y lo que quiero es tu sonrisa por bandera y no colores que me queman dinero. Todo se cambia por dinero y es el dinero el que te cambia. Y es el dinero el que gana las batallas y el que pone las medallas. Cristiano, judío, buda o musulmano, quieren que nos demos la mano y nos lo enseñan con el odio a puñetazos. Una hostia te ha comulgado. Educado, me llamarás mal educado mientras a la tele enganchado consumes expectante las miserias de la gente, la muerte lo que más vende. Vente a consumir alegremente ofertas en el Mediamar. Yo no soy tonto, soy un tipo inteligente porque sigo la corriente. Y así esta canción se terminó, un funeral y una oración. Las pompas fúnebres, grandes carroñeras, buen negocio el de la muerte. Pues nada, estupenda canción también enlatada. Y bueno, pues por fin vamos con ellos ya veis que se han ofrecido nuevamente a hacernos la primera canción, a ver si la grabamos un poco mejor que la de las flores. Y lo que sí queríamos comentaros, que aquí el jefe de la banda ha entrado en el Facebook ese, y los que estéis en el Facebook por medio de Radio Nava y eso, pues ahí podéis, tenéis el enlace que os manda directamente al audio, y podéis escucharlos en directo también por internet a través del Facebook. Entonces nada, aquí es que sepáis, pues ya que os acabáis de llegar, os incorporasteis tarde, que estamos aquí con el grupo Alma Trampa al completo, con todos los instrumentos y con todo el montaje que hay aquí, que bueno, la foto todavía no está, pero cuando la veáis vais a flipar de cómo se pudieron meter ahí. Estuvimos metiendo el escorsé antes de entrar, pero al final lo conseguimos, ¿eh? Ya sabéis, los desvanes es lo que tienen, que son sitios más bien pequeños y bajos y eso, ¿no? Para aquí, para el bajo. Sí. Bueno, pues nada, estamos bien. Estamos sí, ¿no? Como Dios, sí. Vamos, encantados de estar aquí. Como para volver y todo, ¿no? Sí, genial. Sí. Sonando ahora esta última canción del funeral, estábamos aquí hablando precisamente lo a gusto que estábamos, que nos encontrábamos aquí en Radio Nava, bueno, concretamente contigo, cómo surgió esta entrevista, ¿no? Que fue bastante gracioso. Sí. Sí, sí, bueno, aquí al Guaje me lo presentó un coleguilla de Vimenes. En un bolo que tuvimos ahí con Johnny Penicilina y los Frisuelos Eléctricos en el Fresh Music Club en Infiesto, y bueno, me presentaron al Guaje, me empezó a hablar de, bueno, de que tenía un programa de radio, de la música que pinchaba, y fue lo que realmente me motivó. Digo, hostia, macho, nos tienes que entrevistar, por favor. Joder, me empezó a hablar de los temazos que ponía y demás, y bueno, pues al final aquí estamos, y súper a gusto, súper encantados de estar aquí, vamos, con él, con todos los oyentes de Radio Nava, ¿no? Que de puta madre. Por cierto, después de aquel día, a partir de ese día, Pierre, el del Fresh, me sigue mandando la programación, que luego diré. Me parece que cumplen ahora, me parece que este fin de semana es cuando cumplen aniversario. Sí, sí, creo que sí. Y van sí. a montar un fiestón del Copón con no sé cuántos DJs que vienen, sí, de sí, estos que ya sí. llevan años viniendo, sí, y... Sí. La verdad que en una, vamos, aquí en una, vamos, en un concejo tan pequeño como Piloña, por ejemplo, bueno, por decirte, como el de Nava o X, ¿no? Que haya un bar que se esté moviendo tantísimo por el tema musical, tanto música... Dos, porque está el Boca Negra también. Exactamente, sí, la Asociación Boca Negra, exactamente. Es que sí, tocamos también. Sí, da gusto, también, ¿no? Sí, también estuvimos allí, sí. Y esperamos estar este año en el Festival Boca Negra, concretamente, que bueno, nos comentó Jorge que a ver si había posibilidad de tocar este año en lo que es el Festival Boca Negra, que está también muy bien, muy bien, está muy de puta madre. La selección también somos socios desde allí, aquí en el desván, y nos mandan también la programación, entonces... Sí, sí. Mando un saludo desde aquí, concretamente a Pierre y a Víctor y a María José, que la verdad que, bueno, nos encontramos allí como en casa, tienen una acústica, la verdad que sí, acojonante. Sí, sí. Y siempre se portaron con nosotros como, vamos, como Dios, ¿no? Es curioso. No tenemos queja. No es muy grande el local, pero tiene una acústica, sí, tiene una acústica increíble. Fue de las cosas que me quedé impactado el otro día de lo bien que se está ahí. Encima tienen una cerveza cojonuda, porque es que no es verdad, no en todos los bares. Y barata. Oye, sales de la Mau y de la San Miguel. Bueno, no voy a decir marcas, pero te sales de las tres o cuatro cervezas que hay en todos los bares y estás echado a perder, quieres una buena cerveza y no la encuentras en muchos sitios, joder. Pues vete al Fresh, joder. No, por supuesto, no, allí me quedé asustado y tomé varias de las claro buenas. Claro que sí. Tomé varias de las buenas. Sí. Una Alhambra, una Judas, en fin, hay por ahí marcas por ahí como competentes que a mí, por ejemplo, me encantan 100 veces más que cualquier morralla de estas que... Sí. Que están acostumbrados a darnos, ¿no? Salirse siempre de lo corriente siempre es prestoso, joder. Pues nada, eso, la gente de por aquí al lado, este fin de semana, recordar que en el Fresh, allí en la Plaza Mayor, en Infiesto, tenéis una buena sesión de música también este fin de semana, como casi todos, ¿no? Lo del Boca Negra será para más adelante. Me imagino que empezarán en breve ya con el tema, sí, preparando bueno, ya. Concretamente creo que el festival creo que se realiza en octubre, finales de septiembre, octubre, algo así. Yo bueno, fue algo que me comentó Jorge así por alto de eso, a ver si este año podíamos estar ahí en el mismo festival, porque cuando estuvimos en una muestra de grupos del Oriente, en la primera vez que lo hicieron, que ya este año fue la segunda, bueno, este año el 2010 fue la segunda que hicieron. Y bueno, comentónos que bueno, que no podíamos estar ahí y demás, pero que a ver si para el festival Boca Negra de este año podíamos estar ahí. Esperemos que sí. A una chica muy guapa que se llama Arancha Bulnes, la conocéis, pero que dice, os manda saludos y dice que suena de vicio. Es mi hermana, la hermana de Chimi, ahí está. Ahí pues está. Nada, un saludo y gracias. Un guapa. Saludo para ella. Un saludo ahí. Gracias, Arancha. Ya somos 15, ¿ves? Va aumentando 12. La audiencia. Qué bien, poco a poco. Qué bien. Oye, los que vienen a las 10, digo que vengan más tarde. Que vengan otro día, mejor dicho, que vengan otro día. Hambre. Bueno, nada, chicos, pues venga, cuando queráis, y no es que, si queréis decir algo más, podéis decirlo, si no, podéis cantarlo, o como gustéis, estáis en el desván, como si estuvierais en vuestro desván, vamos. Nada, eso, bueno, que vamos a tocar otra vez la canción de las flores, a repetir otra vez, porque antes quedamos un poquitín así, bueno. Estupendo. Estábamos calentando todo. Sí, que la quiero tener bien grabada en el Audacity. Gracias. Venga. Al amor, al dulce Venga. Amor. Un, dos, tres, va. ¡Qué bonitas son las flores! Cuando se abren con el sol. Qué bonita tu mirada, y no me entero de nada, ni siquiera de quién soy. Qué bonitas las sonrisas de los niños al jugar. Qué bonitas las mañanas y también las madrugadas donde hay vicio y rock and roll. Pero ya no quedan flores y ya nunca veo el sol. Tu mirada está perdida, se perdió una noche de esas donde pierdo la razón. Y los niños ya no ríen frente a la televisión. Como joden las mañanas y también las madrugadas donde me ve el corazón. Oh, ¿dónde está el amor, el dulce amor? Oh, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está el amor, el dulce amor? Oh, ¿dónde está? Siento que he perdido el norte y me quema la pasión. Si estuvieras a mi lado, volvería a amar el tiempo y el mundo sería mejor. Y hoy la pena me consume y ya nadie hace un favor. Los recuerdos me torturan y intento sin fortuna detener este reloj. Sí que quedó bien. Ahora mejor, ¿eh? Ahora sí que quedó perfecta, vamos. Pero muy bien, de verdad, perfecta. Ahora sí quedó matizada. Y además es que ahora también me he fijado un poco más en la letra, porque antes con el rollo no me había dado cuenta ni de letra ni nada. Que también, bueno, va en plan reivindicación así, bueno, un poco social, ¿no? De toda la... Sí, o sea, perdón, un poco, que un poco de nota positiva, por lo menos. Por ahí, ¿no? Claro, denunciando sí. Un poco. Qué bien, qué bien. Los mejores de por aquí, dice tu querida hermana, ¿eh? Claro, con lo cual estamos totalmente de acuerdo por aquí, ¿eh? Echa unos culetes cojonudos. Sí, ¿no? Oye, pues habrá que probarlos, joder. Vas arriba de Sella para Polanía. Vale, bueno, nada, ya iremos, ya iremos. Sí, no sí. Pasa nada. Y Polanansa, por supuesto. Que, por supuesto. El negocio de la familia. No tenéis... No hay pinchos de tortilla. A las 7 de la mañana. A las 10 y a las 8. Qué amaneceres con los huevos. Qué ricos son esas horas, ¿eh? Qué ricos y qué buenos están, cómo reconfortan. Fíjate cómo estarán los huevos cocidos, que panzas y nos dormía un día encima de uno. Oye, a las 6 de la mañana. Las cosas de la noche quedan en la noche. No pensemos ya que empezamos a sacar los trapos sucios. Yo soy de ellos. Pero bueno, recomiendo los huevos cocidos para dormir, porque son muy cómodos. Las almohadas de hoy en día están muy mal hechas. Parecen almohadas. Es que estaba tan bueno que no lo quería comer, ¿oíste? No lo quería comer, ¿no? Estaba mimándolo. Igual se puso a empollarlo. Sí, cuando decía yo que si hubiera sido más tarde habría problemas, que como eran las 8 que venís, seguro, si fuera más tarde ya, ya. Oye, el fin de semana ni te acuerdo. Bueno, ahí te voy. Hombre, que mañana trabajamos, hombre. Sí, sí, claro, sí, vamos, de verdad. Formal, somos gente formal. Oye, Pablín, Casanueva también. Pablo Casanueva, hermano de Ivánín. Ahí está, sí. Ese brother. Ahí, muy se bueno. Va a mejor. Sí. Estamos sí, todos va en familia. Qué bien. Sí, genial. Otro para traer para aquí, ¿vale? Sí, acordáis vos, sí, ¿eh? Nada, si tocáis en Treba de Sella, donde quiera que toquéis, ya sabes, un correo, un mensaje, lo que quieras y... Queremos tocar en Nava. ¿En Nava? Bien. Sí. ¿Dónde? O en San Julián de Vimenes o... ¿Dónde? O en la comarca de la Sidra en general, en Villaviciosa, en Sariego, nos da igual. Queremos estrenarnos en la comarca de la Sidra. Yo, ¿en dónde concretamente? Yo aquí no controlo ningún bar que haga nada de eso en directo, ¿eh? Ailo, bueno, pues a ver, Ailo, habrá que indagar. A ver si interesa algún oyente, bueno, hombre. Contamos con vosotros, nos busquéis algún bolo ahí de puta madre. Hombre, no lo dudes. Vamos, yo he conseguido bolos ya para algunos artistas que otros, no te bueno, creas. Hay que hacer un festival. He hecho de promotor por ahí, aunque parezca una tontería, y ha salido muy bien. De hecho, bueno, me están muy agradecidos. Volverán este año les llevé un disco también a Chelo, uh-huh, la Bocanegra, porque sí, me gusta, sí. Y se lo voy a llevar a Pierre, porque es que no los conocéis, no traje nada de ellos, pero bueno, yo aquí ya los he puesto, ya los conocen, bueno, creo que los conoce la gente. Chus Blues y José Blue Fingers. ¿Pico? El Chus a la vasca o a la catalana con TX, no sé si los controláis. No. Pues, o sea, es la ¿Blues o qué? Es que es, no, o sea, es la banda sonora de nuestras vidas, desde yo qué sé, los Status Quo, o Bob Dylan, o Led Zeppelin, o Van Morrison, o los Doors, o todo. Joder, todas. Qué bueno, pero todo lo que te salió por la boca. Pero espera, pero es que todo en español y con una ironía que es que no tiene desperdicio. Yo te puedo contar títulos. Por ejemplo, Armónica Levinsky. Sí, muy bien. O bueno, tienen una versión de las 16 toneladas. Ajá. Del hachís del mejor. Se están perdiendo. Bueno, no, yo dejo que mañana llueve. Pero bueno, si eso ya entrar con que le pongáis Chus Blues al Google, Blues. Ya entráis. Bueno, por ejemplo, en el Festival de Blues de Cazorla, no sé si sabéis que es un festival ya de los míticos y potente, ¿no? Le han hecho al festival un himno. Porque van todos los años, o sea, ahora ya ellos han dicho, no, mira, vamos a ir, uno sí y uno no, uno sí y uno no, porque es que en los cinco o seis primeras ediciones fueron todas, y no repite nadie, en ese festival no repite nadie, ellos iban todas, eso sí, el sábado, me parece que era el sábado a las 3 de la tarde, que en Jaén, en Cazorla, a las 3 de la tarde, en julio, te puedes... a chicharrar, ¿no? Entonces, bueno, a ellos les he conseguido bolos en Oviedo, en Gijón y, bueno, por algunos sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos, ¿no? Alguno más, pero no, vale, ya dejamos de hablar de mí, vamos a hablar de vosotros, que sois los invitados, ¿no? Hay que hacer pero un festival si, Rayo Nava. Si puedo... bueno, seguimos grupos, buenos, ¿eh? Sí, por supuesto. Festival Rayo Nava, oye, estaría bien. Ah, pues vale, eso es cuestión de comentarlo aquí con el gran jefe Puma Roja y un festival que Rayo Nava. Es que el bolsillo ahí, el jefe, Festival Rayo Nava. Ah, no, aquí es la sidra, ¿eh? Aquí se paga la sidra y poco más, ¿eh? Las pizzas, ¿eh? Bueno, sidra y algo más, nada más. Con que haga huevos cocidos, nos podamos dormir después y ya. Los huevos para aquel, para que pueda dormir, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto falta uno a las 6 de la mañana? Eso sí, cocidos, ¿no? Sí, por supuesto. Manda y pelado. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué más ponemos? Yo os había dicho que trajerais música a vosotros, que os gustaba a vosotros, y bueno, trajisteis sí, algo. Música sí, del ¿no? mar. Sí, nosotros además, bueno, aparte música de... Música del mar, dice. Las olas, ¿no? De la costa. Más grupos de la villa, de arriba de ese, ya sí, eso de es. La villa, sí. Sí, nada, una pequeña presentación, aprovechando que estamos aquí también. Bueno, tenemos una asociación de músicos en Ribadesella. Se llama MUR. La asociación nace en mayo del 2009 y somos en la actualidad ya, bueno, cada año contamos con más miembros, ya somos 22 de componentes de grupos y demás. Y queríamos también publicitar un poquitín a los grupos de allí, de la zona. Ajá. De la que venimos, que está, bueno, está... No hay que ser egoísta, no hay que ser egoísta, no, no, está, hay que promocionar. Muy bien, está muy prosperando bien. Mucho aquello, grupos como, por ejemplo, Trueba, Minoría Agresiva, Aguacero. Bueno, aparte tenemos ahí a los conocidos ya Corkiew, que hace poco... pues ganaron el premio al mejor disco, ¿no? En asturiano. Dos premios. Y a la mejor canción en asturiano, ¿no? Full Moon Rider. Ajá. Full Moon Rider, por supuesto, también. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí trajimos una pequeña muestra de uno de los grupos, que se llama Trueba. Y de Full Moon Riders también. Y de Full Moon Riders también. Merece la pena escuchar un tema. Nada, el que tú quieras. Dime el tema y lo escuchamos. Porque es que además encima se va a notar que estudiasteis de verdad, joder. Sí. Porque vamos, Full Moon Riders tiene una esa llave antes del espejo. No solo vienen ellos, sino que vienen ellos encima, traen a los colegas. Full Moon Riders tienen un rock psicodélico que creo que te va a gustar además. Porque va a simple en 70, ¿sabes? La Saba, sí, sí. De Zeppelin. De Zeppelin, sí. Sí, sí. Pero bueno, con bastante potencia. Con bastante personalidad y potencia. Sí. Cuando llegaban, sonaban estos chicos, los Big Day Breakers, que son de Barcelona. Los veníamos escuchando, veníamos sintonizado la radio. Digo, hostia, parecía suena, de Zeppelin total. Sí, sí, sí, sí. Pues, epa. Pues sí, también nosotros que anduve detrás de ellos para ver si les metía en algún lado, pero esto no hubo manera, chicos. Creo que concretamente el tema que vas a pinchar de Full Moon Riders es con el que abren todos sus bolos. Todos los bolos. Sí, todos los shows. Sí, está de puta madre, es un temazo. Se titula Su Suite, ¿no es eso? Sí, sí, sí. Pues vamos allá. Espera, que a mí me gustan las cosas bien hechas, ¿eh? Y no puede ser esto cuando no me gusta pisar las canciones. Tienen que sonar enteras desde el principio. Y como metí la pata otra vez, ya sabes que estás en el desván, y soy el único que mete la pata dos veces de cada vez, ¿eh? Va entera Su Suite. We'll be right back. Bueno, bueno, impresionante lo de esta gente también que nos has traído aquí. ¿Cómo dices que se llamaban? Moon Riders, jinetes cabalgando sobre la luna. Wow, muy bueno, muy bueno. Pues si empiezan así, si empiezan así, ¿cómo acabarán? Sí, la verdad que, bueno, no por nada, pero la maqueta no tiene desperdicio. Además, grabaron ahí, están bastante disconformes, ¿no? A mí me la pasaron el sábado, está recientita. La primera grabación que hacen, que le hicieron ahí en Mieres y tal, y bueno, grabaron toda la música junta y voces y coros aparte, ¿no? Como se grababan en los 70, como grababan los Doors, Led Zeppelin, toda esta gente, ¿no? Y joder, yo es que cuando la escuché quedé acojonado, digo, pero bueno, fallo de qué, error de qué, ¿no? Si suena de la hostia. Está muy bien, muy bien. Nah, es pero bueno, el afán este que tenemos de perfeccionismo, ese es el tema. Sí, sí. Cuando estás metido en el horno y cociendo los bollos, siempre quieres que queden bien doraditos. Y claro, y nunca sale el dorado que tú quieres. Y sí, que si falta sal, que si... Sí, sí, exactamente. No, están los micros abiertos, yo creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Fran, ¿qué tal? Vale, vale, es que me han llevado a un sitio donde se quería hacer conciertos. Hostia, de verdad, ahora que me lo dices, hubo uno de música clásica. Hubo uno. Ahí igual pegamos, ahí. Ellos de teloneros, o vosotros de teloneros. ¿Quién ponemos de telonero? A ver. Nosotros van a bailar más, ¿eh? Yo creo que sí. No, la verdad es que, oye, no, para. La cosa es en su sitio, cada una, ¿no? Aquí, bueno, era hablar de la cena. Entonces, claro, una música de cuerda, ahí, en plan de cena. Bueno, la verdad, con un. ¿Cómo era? No recuerdo qué pescaba. De verdad, fue algo exquisito, ¿eh? No. Las cosas como son, ¿eh? ¿Había que llevar pajarita, si acaso, o cómo va esto? No, qué va. Bueno, informal completamente. Pajarito, ¿no ves a mí de pajarito? Descarado, ¿eh? O sea, buitre. No es que de pajarito, ¿no? No suena nada mal la palabra esa de teloneros, ¿verdad? No, hombre, si acaso se es para después, me joder. Me encanta, sí, me encanta. No. Oye, nosotros fuimos teloneros de Reincidentes. Sí. Ole, precisamente, ole. Precisamente iba a comentar un detalle, ¿no? Que tocando con Reincidentes, me acuerdo en el backstage y tal, que con Fernando, coño, mira, tío, pues vaya guay tocar teloneros con vosotros y tal, ¿no? Un grupo de Reincidentes y tal, bueno, a nivel nacional, de puta madre y tal. Ajá. Y dicen, ¿teloneros? No, joder, teloneros. Detesto la palabra teloneros. Artista invitado, me dice, ¿no? Joder, siento verte ofendido y tal. Pero me suena bien la palabra. A mí me gusta, joder. A mí me gusta. Claro, a mí me gusta. Muy de aquí, además. Sí. La de siempre, yo es la que conocí. Ahora supuesto. Es que como somos todos más fisnos que. Sí, que Dios, Dios, ¿eh? Yo quedé sorprendido. No, artista invitado, digo, joder. Ah, era para tirarse ahí un poco el moco, hostia, y decir, oye, no, hacerte del feo. Un tío con la elegancia. Claro. Sí. Son buena gente. ¿Quiere invitar a él o a todos? Será de artistas invitados, entonces, ¿no? Sí, bueno, Frankie no estaba todavía. Frankie todavía no estaba. Estaba Toño con los teclados, sí. Elton Jean. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues con esa referencia seguro que mueve los dedos bien, ¿eh? Sí. Bueno, más cosas, a ver, ¿qué ponemos por aquí? Demos música. Sí, nada, bueno, estábamos ahora embalados un poco con maquetas de otra gente, y, por supuesto, hombre, las trajimos para que se ponga. Y nos acordamos ahora mismo, viéndolo encima de la mesa, de la otra maqueta que teníamos antes de esta. Ajá, la vuestra. Y entonces era para aprovechar que estamos aquí también, poner una de las de antes. Vamos. Una que se llama... Exactamente, joder. Y que sale Tonín al teclado. ¿Cómo? Ahí está Tonín, se llama Punto de Partida, se llama la maqueta. Punto de Partida, joder, qué bueno el título. El tema y están las canciones, bueno, están de descarga en la página de MySpace, para todo el que quiera entrar, que tenemos ahí la página con todas las canciones. Suéltala, ¿cómo es la página? MySpace.com. Espera un segundo, por favor. No, MySpace.com, Almatrampa, eso. Y ahí está la historia del grupo, las canciones, teléfono de contacto para el que le interese también y quiera, oye. Ole. Y quiera ponerse en contacto para, no sé, para contratarnos o para mandarnos a tomar por culo. Bueno, sí. Para pagar un errón de eso. Mandarnos a tomar por culo. Unas sidras, unos huevos cocidos, lo que sea, ¿no? Para un concurso de huevos cocidos, ese. Y eso, bueno, que están ahí toda nuestra ficha policial en la página del MySpace. Vale, fotos y entonces y tenemos eso, la canción de animales ahí dispuesta ya para. Pues vamos ya. ¿Qué temazo? Vamos ya. Le tenemos mucho cariño a esa canción. We'll be right back. lucha por la unidad de querer ser feliz, pero nunca la encuentra. Pero nunca la encuentra. Buscar es reconocer que no estás aquí, que vives ausente. Que vives ausente. Buscar hasta no poder más, hasta verte sufrir y que llegue la muerte. Y que llegue la muerte. Bestiales, ala, menudo, menudo desván que está saliendo hoy, más impresionante, como diría Jesulín, dos palabras, ¿eh? Impresionante, qué bueno. ¿No sabíais eso? Sí. Oye, cuando lo pillaron. como lo de que el tema que no, de tenesecito, ¿eh? Tenesecito toa, ¿eh? Toa. Bueno, chicos, es una pena, pero se nos empieza a echar el tiempo encima. Nos quedan como 13, 14 minutos, o sea que, a ver, ¿con qué más vamos? Sí, ¿queréis poner...? Sí, también aprovechar para hacer un poco publicidad también de Riva de Sella, de que dentro de poco se acercan lo que es la Semana Joven de Riva de Sella. ¿Se me está viendo o no? Sí. Ahora sí, pero es que ahora no, ¿no? ¿Se me oye? Sí, claro, ¿sí? Perfectamente. Ah, vale. Nada, eso que estaba contando, que ahora dentro de poco, bueno, a principios de abril, es la Semana Joven de Riva de Sella, que aprovechamos también que estamos aquí para dar un poco de publicidad a aquello, y que desde el viernes 8 de abril hasta que es el último día, el Fechun Riva de Sella, de los cuales el Fechun Riva de Sella, que cae de sábado, es donde actúan todos los grupos de Riva de Sella, que es, bueno, lo que habíamos comentado antes, la tercera edición. Y van a contar con, bueno, desde la banda de gaites, van a hacer un repaso por todos los estilos que hay allí. Banda de gaites, el grupo de Folpa Muskis, que son integrantes del grupo Corqueo. Va a estar Trueba, Minoría Agresiva, Aguacero, estaremos nosotros también, por supuesto. De momento hay un grupo por confirmar, de momento no lo tenemos, que va a ser el invitado, que será un grupo ya de cierto nivel. Y entonces, bueno, quería un poquitín pues aprovechar para eso, para que la gente se anime esa semana a acercarse hasta arriba de Sella. Que aparte de eso, pues bueno, hay conciertos también en la Casa de Cultura a diario, también hay talleres, hay teatro, hay, bueno, un poco de todo. ¿Qué es la semana del 3 al 10 entonces? Es la semana, sí, exactamente, la semana, no, perdón, del viernes 8 de abril. Ah, del 8. Eso es, hasta el sábado 16 de abril. Claro. Que es justo la semana antes de Semana Santa. Vale. Y es bueno, estupendo. Que animo a la gente a que se acerque hasta allá y quede un poco de ambiente aquello, y sobre todo, en especial, el día del concierto del sábado, del Fecho en Ribes, que merece la pena, para ver un poco, pues, la exposición que hay allí. Lo anunciaremos por aquí también. Esperemos que estés allí. No lo iba a decir en directo, pero no, el día 9 estoy en Bilbao, que hay un sarao cojonudo con Chus, con José, con los Traveling Brothers. Se va a montar un cacao maravillado en, no me acuerdo qué bar, tengo por ahí el correo. Se monta un cacao maravillado y ya estoy invitado desde el otro día que los fui a ver al Savoy. Además, el día 9 también tocan otros en el Anchoquia, que no sé si me dará tiempo a verlos, los Monoculture, una gente monoculture de Barcelona, que tienen, bueno, son en plan electrónico. Tienen una versión del ¿Crees que soy sexy? Del Roth, bueno, no, que Roth Stewart llevó la fama porque es un brasileño, que lo puedes flipar, y tenía muchas ganas de ir ese día, y me coincide encima esto que os estoy contando. Entonces, creo que voy a cambiar Bilbao por Ribadesella, o sea que... Bien. Bueno, no hay problema. De todas maneras, oye, ahí estamos ahí, siempre que quieras. Estupendo. Sí, sí. Mientras la marea no nos lleve, ahí sigue el pueblo. Sí. Mientras no venga el tsunami. No, hombre, sí quedó por allá, no. Sí. Aquí no bien. Bueno, vamos, que creo que querías poner algo más de otro grupo, sí, colega vuestro, sí, ¿no era eso? Eso es, queríamos poner una canción del grupo Trueba, de ahí de Ribadesella, que está grabado también en el local donde ensayamos nosotros, en Linares. Y la canción se llama Los Muros. Que también estarán en esa y estarán también, exactamente, ¿no? En el tercer Fecho en Ribadesella. Pues vamos con Los Muros. Adiós. hasta aquí, vamos, me parece que es la música que nos han traído en el día de hoy. Alma Trampa, que ha sido bastante, vamos, no ha sido poca, se podría decir también, ¿no? Aquí en directo, enlatado, ha sido un verdadero placer y un verdadero honor, de para verdad. Para nosotros, igual, el placer fue nuestro. Estáis, vamos, invitados a venir cuando os dé la gana, no tenéis ni que llamar, subís directamente aquí al lugar. Y el que esté aquí dentro, fuera. Si trajo una cerveza, lo dejaremos, que toque, ¿no? Con y nosotros, eso, más bien eso. Bueno, sí, creo que dejamos en la entrevista de hoy súper claro que no hay como experimentar en la vida, ¿no? Teclado, percusión. Siempre, además, de verdad. Sí, animo a cualquier músico a que experimente en la vida con lo que se ponga por delante, que no diga que no a nada. Sí, no, sí, sí, a cualquiera que le guste seguro que lo hace. Exactamente. No hay que empujar mucho a la gente. Cuando hace lo que le gusta, no hay que empujar a la gente. Yo es que como Cortatu, que me bautizaron, pues siempre fui muy punk, ¿sabes? Entonces siempre fui reacio a tocar con teclados o percusiones. La verdad que me encuentro encantado. Ahí, ¿sabes?, comento yo una cosa. Sí, es verdad que yo al principio noté que, hostia, me costaba ahí meterles en lo que es el rollo que yo decía. Yo veo aquí algo, pero bueno, poco a poco, ha ido entrando. Uh-huh. Y bueno, pues eso, con una historia que otra y tal y cual, pero al final yo creo que estamos todos bastante contentos. Sí, señor, y sin penetraos. Sí. Coño, mira, todo de la maqueta, pues es. Sí, ole, lo que me faltaba ya. Nos vamos a llevar el título de aquí. Sin penetrados. Más honor todavía. Bueno, pues nada, creo que me dejáis el honor, ya que decías de la música, qué tal. Bueno, pues mira, a ver, una pequeña muestra. Esto, la verdad, es una cosa un poco así, un poco rara. Que bueno, la saqué el otro día, como no, del Doctor Soul, no es mía, ni mucho menos. Yo tiro mucho del Doctor Soul, no sé si sabéis quién es. No lo tengo. Uno de los sonideros, uno de los programas de Radio 3 que hay los domingos, que yo es que estoy. O los domingos no hago otra cosa, o sea, de 7 a 12 de la noche no cuentes conmigo ni para nada. Estoy ahí enfocado. Entonces acabamos con. Bueno, nada, no nos dan ni tiempo. Tenemos aquí a la gente que viene detrás, a ver si nos dejan poner la canción entera, a ver si eso bien, si no me pasará como siempre. Siempre llego a las 10, tengo que cortar la canción y al día siguiente empiezo con esa canción porque no me gusta cortarla. Entonces, gracias, normal, sí. A ver, sí. Pues nos despedimos de Radio Nava. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchísimas veces. A toda la gente que nos estuvo escuchando. Todo vuestro. Tenemos aquí a la gente que viene detrás, a ver si nos dejan poner la canción entera. Adelante. Si no me pasará como siempre. Siempre llego a las 10, tengo que cortar la canción y al día siguiente empiezo con esa canción porque no me gusta cortarla. Entonces, a ver, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.